si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Para no hacer de mí cono pedazos. Votar rima con vomitar. Para cederme un lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en su sal. Sobre el muro en el que anunciamos lo más sagrado de nuestro trabajo, como es la lucha contra la irresponsabilidad paterna, contra la violencia machista, contra el feminicidio y contra la violencia sexual, sobre ese muro, con tinta color azul del MAS, el oficialismo o la oposición han estampado una pregunta. La pregunta dice así: ¿la María por cuánto se vendería? Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme. Públicamente les respondo, sea quien sea de quien se trate, que tres deliciosos penes de María, sabor naranja, limón o coco, cuestan 5 bolivianos. La galleta lleva este provocativo nombre para dejar claro que estamos dispuestas a vender nuestro cuerpo, pero no nuestras ideas. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. La pintada ha sido realizada la noche antes del lanzamiento del nuevo programa radial que lleva por título Votar rima con vomitar, que será el programa que produciré de cara a este proceso electoral. Inició el día de ayer y terminará un día después de las elecciones. En ese contexto, la pregunta tiene el sentido, o en realidad yo considero que esta pregunta en ese contexto tiene 2 sentidos. O pretender amedrentarme, o pretender encasillar, como está sucediendo con la mayor parte de los espacios mediáticos que tocan las elecciones, encasillar mi trabajo de que yo estuviera a favor de algún candidato de manera simulada o de manera disfrazada. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, mas yo partiré soñando travesuras. No por valentona, sino con la libertad de quien no tiene nada que perder, les digo que amedrentarme no es posible. No es posible insuflarme de miedo, ni a plan de golpes, ni a plan de chantajes, ni a plan de adjetivaciones. No es posible amedrentarme. Por eso mi programa será un espacio de desembocada libertad. Sus altares me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Mi programa no es un llamado al abstencionismo, al voto en blanco o al voto nulo. Mi programa será un espacio que recogerá la náusea que este proceso electoral provoca en la población, el asco que da el Tribunal Supremo Electoral, el asco que da la propaganda electoral oficialista pagada con dinero que hace falta en los hospitales, el asco que da el secuestro de nuestros sueños de país en un cuadrilátero de candidatos decadentes sin ideas, empezando en Evo y terminando en Carlos. Ninguno se libra de esa brutal decadencia. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví. En este espacio analizaremos junto a la gente cómo van construyendo sus votos, cómo vota la puta. ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Cómo vota la divorciada? ¿Cómo vota la madre de una hija asesinada? ¿Cómo vota un funcionario público, un chofer de taxi, un narcotraficante? ¿Cómo vota un joven que no tiene trabajo ni dinero para estudiar? ¿Cómo vota una mujer que tiene que abortar mañana y está muerta de miedo de morir en el intento? ¿Acaso cree alguno de estos patéticos candidatos que ese miedo a morir en un aborto clandestino no afecte el voto de esa mujer? ¿Que ese camino al burdel de la puta no afecte el voto de la puta? Yo me muero como viví. Yo me muero. En Bolivia no hay democracia, pero hay elecciones. No hay trabajo, pero hay elecciones. No hay justicia, pero hay elecciones. Y estas elecciones justamente no resolverán ninguno de estos problemas. Y eso también da asco. Y por eso el voto, que es un cheque en blanco, va untado de vómito. Elecciones y democracia no son lo mismo. Repito, elecciones y democracia no son lo mismo. Por eso es que puede haber elecciones sin que así haya democracia. Me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Evo Morales ganará las próximas elecciones con fraude. ¿No da eso asco? Me van a pedir pruebas y me van a amenazar con un tribunal. Todas las pruebas que se necesitan para determinar que habrá fraude electoral están entre las paredes del Tribunal Supremo Electoral. La ley electoral deja fuera del derecho a hacer política a todos los, las y les quienes hacemos política sin partido político. Nos quieren obligar a partidizar una sociedad donde no hay partidos políticos, sino mafias corruptas o grupos de intereses que arman partidos de mentira para legitimar sus postulaciones. O díganme, ¿el Partido Demócrata Cristiano existe? En los papeles. ¿El partido de don Carlos Mesa existe? En los papeles. ¿Existe el Movimiento al Socialismo como partido político? No, se ha convertido hace rato en una mafia corrupta y quieren obligarnos a que nos partidicemos para darnos el supuesto derecho de hacer política. Caminando fui lo que fui, ay adiós que será divino, yo me muero como viví, yo me muero. La forma partido ha sido superada por la política a escala mundial. Los partidos no son capaces de recoger los horizontes de las sociedades, sino de la forma más utilitaria, más simplificada y más reducida. Los partidos políticos no son capaces de inventar los pasos que las sociedades necesitan. Sin embargo, pugnan a muerte por administrar los estados. La forma partido ha sido superada por la política a escala mundial, pero el monopolio legal lo mantienen porque les sirve justamente para comprar gente. Así que subrayo que yo no estoy en venta. Entonces parece que los movimientos sociales, las luchas sociales, tienen como única, como único horizonte posible, meterse en el cuchu de perro que te ofrece un partido político. No, gracias. Que vivan los perros y que mueran los cuchus para perros. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Decir partido político hoy en Bolivia es ensuciarse la boca. Decir partido político hoy en Bolivia es tan mugre como decir policía boliviana, como decir narcotráfico, como decir corrupción. De eso también vamos a hablar en mi programa. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Pero no es un programa solo para despotricar. Es un programa para pensar y repensar. Y por eso nos dejaremos espacio para el humor. por lo que recibiremos avisos clasificados y chistes de toda especie, porque el humor salvará al mundo. De eso estamos convencidas. Nos dejaremos un espacio para los sueños, porque no es tampoco una convocatoria al escepticismo. Por eso convocaremos a todos los, las y les luchadores sociales a contarnos sus utopías ecológicas, indianistas, tecnológicas, feministas, maricas, utopías insolventes, utopías antitributarias, utopías de ocio y tiempo libre, utopías de felicidad, de sol, de buen vivir, de buen comer, de buen sexo, de alegría. Y ustedes me dirán, oye, María Galindo, ¿vas a hacer un programa radial de un proceso electoral sin los y las candidatas? No, no se preocupen. Va a haber un espacio para los y las candidatas. Será el espacio de la famosa barricada, que ya no tengo para qué explicarles de qué se trata. Es el formato de entrevista que me inventé yo y que hoy ya está legitimado, incluso estudiado por algunas tesis en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Así que las candidatas podrán venir a la famosa barricada cuando quieran, por el lapso de tiempo que quieran. Si alguno me pide 2 horas barricada, perfecto. 1 hora barricada, perfecto. 40 minutos barricada, perfecto. Por si acaso, la barricada será gratis. No es que yo, a cambio de entrevistar en una barricada a Samuel Doria Medina, le voy a pedir plata o publicidad. O en el caso de Tuto Quiroga, que aunque no es candidato igual, funciona como candidato. O en el caso de Óscar Ortiz o Carlos Mesa. La barricada es gratis. Lo que sí, no les invitaremos. Tendrán que llamar y pedir un espacio que se agendará de inmediato. Piden barricada, incluso si no son candidatos a la presidencia, sino a la suplencia de la diputación extraoficial, extranacional, supranacional, o cualquier lugar intrascendente que les hayan ofrecido, no importa. ¿Quieren barricada? La van a tener. Bueno, y si no vienen, es porque no se atreverán. Por sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? Y espacio para los analistas, tan capos que son, ¿no ve? Bueno, eso sí que no tendrán espacio. Primero porque no son tales. Es mentira. No son analistas políticos. No solo por la conocida mediocridad, te vienen a decir obviedades, sino porque opinan sin honestidad. ¿Cómo es que opinan sin honestidad? Es que opinan disfrazando para quién están trabajando. Cada uno de los que funge como analista político gana de un tercero, de un candidato. Y por lo tanto, intenta desde un lugar engañoso hacer un análisis forzado para beneficiar al candidato que le interesa. Así que ellos ya tienen espacio en La Razón, ya tienen espacio en ATV, ya tienen espacio en la Red Uno, ya tienen espacio en la televisión universitaria y en demás espacios. Aquí, en Radio Deseo, en el programa Votar Rima con Vomitar, no tendrán espacio los analistas políticos. Yo me muero como vivir. Yo me muero como... Sergio Escalante y Adrián Vera son los productores. Ellos tienen menos de 25 años, son comunicadores sociales, están desempleados, son made in UMSA, no made in USA, y trabajarán conmigo solo por el gusto de hacer un experimento. Así que a divertirnos. Las prietas, las frías.